El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la vocación por enseñar ayuda a sacar del interior de cada uno lo mejor que llevamos dentro. De eso se trata el arte de enseñar y desentrañar a ese ser que esconde en lo más profundo el interés, la pasión e inclusive el amor. El maestro camina con paso seguro, mirando a los lados con sonrisa y bondad. Ese formador de niños de los que han salido hombres de distintas disciplinas, y la virtud de descubrir el punto exacto de la amistad y de aprender y enseñar jugando a ser niño. El espíritu de entrega y sacrificio hacen del maestro un ejemplo para sus semejantes, y cuando ese hombre de letras, pizarrón y recreo se va lejos, deja lo más sagrado de su juramento para educar. Marca y marca mucho. Se hace camino y se hace abrazo, consejo y recuerdo para siempre. El maestro sembrado se vuelve futuro. Escucharemos al músico chileno Manuel García desde su disco Compañera de Viaje del 2021, disco que tiene la particularidad de haber sido grabado con una sola guitarra, la canción Profesor, Profesora. Profesora y Profesor es una canción que se venía escribiendo en mi corazón hace muchísimo tiempo. Sentía una deuda con los maestros y maestras que han forjado nuestras almas durante generaciones, a través de la palabra, de los números y de la imaginación. En esta canción todo es mágico, incluso un viejo paredón olvidado en un pueblo que comienza a reconstruir su historia. Un pueblo que ve alargarse las sombras por la tarde, señalando el conocimiento, la sabiduría, la historia. El tiempo. Usaba su sombra como pizarra, y la tiza era cal de un viejo paredón. Escribía la lección cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección. Usaba su sombra como pizarrón y se iba por los pueblos y enseñaba a los niños más lejos de la educación. Decían que su esposa lo mismo hacía, que eran matrimonio profesora y profesor. Eran matrimonio profesora y profesor. Ay, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Ay, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Y los niños de los barrios los amaban, daban en la calle su lección, y las piedras eran ábacos y mapas, y su sombra siempre era el pizarrón, y su sombra siempre era el pizarrón. Profesores, atención a esta enseñanza, la respuesta está en la misma vocación. La evidencia está en las sombras y en las piedras, y en la cal de aquel viejo paredón, la tiza blanca de aquel viejo pizarrón. Thank you. bajo el sol. Mientras la tarde alarga en la floresta, aquellas sombras que usarán de pizarrón, aquellas sombras que usarán de pizarrón, aquellas sombras que usarán de pizarrón, aquellas sombras que usarán. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Joseph Roger o Joe Brown, músico británico nacido en mayo de 1941. Tiene una carrera en la industria del entretenimiento de más de 6 décadas. Ha realizado 6 películas, trabajó como presentador de la BBC Radio. Tiene una profusa discografía, pero hoy les presento uno de sus álbumes a mi gusto, más particular, Hitting the His Spots, del 2004. De él extraje una remake de una vieja canción popular y estándar de jazz que yo conocía y había escuchado, compuesta por Ishan Jones con letra de Gus Khan y publicada en 1924. Fue grabada más exactamente el 4 de diciembre de ese año por Ishan Jones dirigiendo la orquesta de Ray Miller. La letra y la música van juntas y hablan un poco de la esperanza del reencuentro en un futuro muy lejos de la vida, una letra un poco especial. El camino es largo y parece no tener fin, los días continúan, te recuerdo, mi amigo, y aunque te has ido y mi corazón se ha vaciado, parece que te veré en mis sueños. Tengo tu guitarra aquí junto a la cama, todos tus favoritos discos y todos los libros que lees. Y aunque mi alma se sienta como si estuviera dividida por las costuras, te veré en mis sueños. Cuando todos nuestros veranos hayan llegado a su fin, te veré en mis sueños. Nos encontraremos, viviremos y reiremos de nuevo. Te veré en mis sueños, sí, alrededor del recodo del río, porque la muerte no es el final, y te veré en mis sueños. El canto y la palabra, edición especial.